¡Aguanta, loca! ¡Si te vas, perdemos! Oh, tengo turno. Y la otra noche ya me descontaron. Desde que te casaste casi no apareces. Ni digas, el Diego anda igual, a full. Casi no nos alcanza para el arriendo. ¡Adiós! El Código Civil establece como edad mínima para casarse los 18 años. Si te casas antes, tu matrimonio será anulado. No te apresures. Fundación Prevenir. Herramientas de prevención para un mundo mejor.